Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando se decidió filmar una película sobre la cápsula Apolo 13, uno de los ingredientes de venta, el suspenso, ya no funcionaba, pues todo mundo sabía que la nave finalmente explotó. Por eso, como atractivo de taquilla, fue contratado Tom Hanks, un actor a quien todo mundo quiere. ¿Quién querría que le pasara algo malo? Lo mismo, pero a la inversa, ocurre con la más reciente película de Quentin Tarantino que acaba de estrenarse aquí. Tarantino necesitaba un grupo odiado por todos para justificar por qué les revienta la cabeza a batazos. ¿Alguien conoce un grupo más odiado que los nazis? ¿Alguien protestaría porque pierden las cabelleras al estilo Apache? La historia pudo ocurrir en cualquier parte y tener como protagonistas a cualquiera. El estilo es el estilo. Y Tarantino siempre dirige la misma película con su mismo manejo de los tiempos, los actores que le gustan, su homenaje perpetuo a otro cineasta, su lenguaje vigoroso y su pasmosa habilidad en síntesis para realizar películas buenas para los críticos y para la taquilla. La historia misma de Tarantino es como una inyección de optimismo para los miles de jóvenes que en todo el mundo sueñan con llegar a genios de la cinematografía sin cumplir con el farragoso expediente de ir a la escuela. Guiado cuando pequeño por su madre soltera, quien le llevó al cine una y otra vez, Tarantino convirtió al cine en eje de su existencia y vio películas y películas de todas clases, a lo que le ayudó mucho su empleo en un video de Manhattan Beach. De hecho, en Bastardo sin Gloria, uno de los personajes se llama Hugo Stiglitz, como el actor mexicano, aunque recientemente Tarantino explicó que no le impresionó especialmente su actuación, sino que le gustó el nombre y lo guardó en su mente para usarlo en una película que filmaría algún día. Bueno, ese día llegó y la acción de la película transcurre en la Francia ocupada por los nazis, donde un batallón de soldados judíos se dedica a cazarlos sin tregua. En el camino se topan con la oportunidad de exterminar a Hitler. Tarantino hace girar una y otra vez las tuercas para abordar un filme que resulta sumamente entretenido, pese a que dura casi 3 horas que se pasan volando. Da la impresión de que en su madurez hace lo que le viene en gana como director cinematográfico y no busca impresionar, sino divertir, mantener entretenido a un público que bien sabe que salir por las palomitas podría tener un enorme costo, pues podría dejarlo sin saber quién hizo qué o qué hará tal otro y por qué lo harán. La clásica en el escena en que varios se amenazan con pistolas, el uso de la música muy al estilo de Sergio Leone y la estupenda dirección de actores, aún en el caso de Brad Pitt, quien vuelve a caracterizarse, como en el extraño caso de Benjamin Button, para recordarnos que vemos a un actor, no solamente a la leyenda sexy que duerme con Angelina Jolie. Tim Roth, quien ya había acompañado a Tarantino en Perros de Reserva y Pulp Fiction, está genial en su papel de villano como miembro de las SS hitlerianas. Seguramente será un candidato al Oscar. Julie Dreyfus, a quien vimos en Kill Bill, está preciosa y perfecta, muy parecida a la joven Catherine Deneuve, que quizá no sea la más bella Catherine Deneuve. Bastardo sin gloria, sangre y más sangre, sí, pero buen cine. Hoy puede ser un gran día y mañana también.